La forma en que un cristiano asume el dolor humano de manera madura puede variar según sus creencias personales, su experiencia y su comprensión de la fe cristiana. Sin embargo, aquí te dejo algunos principios generales que pueden ayudarte a lidiar con el dolor de una manera madura. En primer lugar, te propongo reflexionar en la Biblia. Los cristianos solemos recurrir a la Biblia en búsqueda de consuelo, orientación y comprensión en tiempos de dolor. La Biblia contiene numerosos pasajes que tratan el sufrimiento humano y la necesidad de confiar en Dios en medio de las dificultades. Los Salmos, por ejemplo, son una fuente de consuelo para muchos creyentes, ya que expresan una amplia gama de emociones humanas, incluido el dolor y la aflicción. En segundo lugar, la oración es una parte fundamental de la vida cristiana y puede ser una forma poderosa de lidiar con el dolor humano. Los cristianos podemos orar por fortaleza, consuelo y sabiduría para enfrentar el sufrimiento. También podemos buscar la presencia de Dios en medio del dolor a través de la meditación. En tercer lugar, es muy importante la comunidad. Ella puede desempeñar un papel crucial en el apoyo a aquellos que están sufriendo. Los cristianos maduros pueden buscar el apoyo en su comunidad eclesial o en grupos dentro de la iglesia, recibir consuelo y ayuda práctica y encontrar un sentido de pertenencia y comunidad en tiempos difíciles. Otro punto muy importante es aprender de Jesús. Él es un modelo central en la fe cristiana y su propia vida incluyó momentos de dolor muy fuertes. Los cristianos maduros pueden buscar inspiración en la forma en que Jesús enfrentó el sufrimiento con compasión, amor y humildad. También pueden recordar las enseñanzas de Jesús sobre el valor de la perseverancia y la esperanza en Dios. Y también otro punto muy importante es la ayuda profesional. En algunos casos, el dolor humano puede ser tan abrumador que es necesario buscar ayuda profesional, como la terapia o el asesoramiento. Los cristianos maduros pueden entender que buscar ayuda no es una muestra de debilidad, sino una forma responsable de cuidar de su bienestar emocional y mental. Otro punto clave es el crecimiento espiritual. Algunos cristianos ven el sufrimiento como una oportunidad para un crecimiento espiritual más profundo. Pueden buscar entender mejor la voluntad de Dios en medio del dolor y cómo pueden crecer en su relación con Dios a través de esa experiencia. Y por último, la esperanza cristiana. La fe cristiana enseña la esperanza en la vida eterna a través de la salvación en Cristo. Esta esperanza puede ser un consuelo profundo en medio del dolor, ya que los cristianos creemos que en última instancia todas las lágrimas serán enjugadas y que Dios restaurará y redimirá todo el sufrimiento. Cabe destacar que la forma en que un cristiano maduro aborda el dolor humano puede variar significativamente según su interpretación y práctica específica de la fe. Pero estos principios generales pueden proporcionar una base para una respuesta madura al sufrimiento humano.